Vanessa Orieta vino a charlar con ustedes porque fue un tema que les interesó. Hay algunos que vieron algunos videos, algunos que vieron otros videos, pero resumiendo lo que ocurrió, en enero de 2009 desapareció el hermano de Vanessa, Luciano Arruga, del libro que estuvimos leyendo y demás, y la principal sospechosa, responsable, culpable, son los policías de Lomas del Mirador, de un destacamento que había y que hoy por suerte ya no está en el mismo lugar. Y a partir de ese momento, imagínense que desaparezca una persona de su familia, la vida de ella, como de toda su familia, se transformó por completo y comenzaron el largo camino de una lucha que es contra los medios de comunicación, contra la justicia, contra todos los poderes que encubren estos casos de violencia tan terrible como fue y es el de Luciano. ¿No? ¿Está bien esta presentación? Sí, está muy bien. Bueno, así que la onda es que escuchemos, sí, no se distraigan, no empiecen a charlar entre ustedes, y que también ustedes propongan preguntas, opiniones, digamos que sea un diálogo, así ella puede charlar de lo que a ustedes les interese y se da algo más dinámico. Yo soy Celeste, profe de Cívica de Quinto Primera. Nicolás. Y ahí está el Quinto Primera. Quinta. Y la gente del laboratorio, en otro orden de cosas, pidió que no coman acá, que no tomen mate. Sí, hoy estuvieron limpiando, así que es importante que lo cuidemos, esto limpio también. Así que por favor, les pedimos que mantengan el orden y no por favor. Arranca. Muy bien. Bueno, ¿quién quiere romper el hielo? ¿Alguna pregunta le quieras hacer? Yo los quiero saludar, porque hola. Entré y no los saludé a todos. Así que hola y gracias por invitarme. Hola. ¿Alguno decía que no te parecía hasta el video? ¿A la chica del video? Bien, ese es el objetivo un poco. Desde que todo esto empezó, yo cambié muchas veces mi corte de pelo, especialmente el corte de pelo. Tiene un porqué. Qué sé yo, no sé, explicarlo es más personal. Desde que empezamos con la denuncia, lo que pasó es que fuimos muy amenazados y hay una loca fantasía en la cabeza de uno que cambiando un poco el aspecto, bueno, eso da lugar a que duden un poco a la hora de hacer las cosas que solía hacer al comienzo, que era por ahí perseguirte con el auto, bajar la ventanilla, decir algo. Nada, son formas más psicológicas, creo, que no tienen mucho más para decir acerca de eso, pero tenía que ver con eso y está bueno que no se me reconozca igual la mujer que se dice que no me reconozca nadie. No, esto estuvimos hablando de los que uno va a ustedes, son invitados que vinieron. Fueron invitados porque me comentaron que venía ella y me parece que estaba bueno que vengan a tocar. Si les parece, yo arranco un poco contándole. Dale, cómo no, me parece lo mejor. El profe explicó un poco por qué me habían invitado. Yo le voy a agregar que si bien yo le voy a contar una parte muy pequeña del caso de mi hermano Luciano, la realidad es que desde su desaparición yo no hablo solamente de Luciano, sino que hablo de muchísimos jóvenes que en los barrios son detenidos arbitrariamente, con razón o sin razón, y violando muchas veces los derechos de los jóvenes, ya sea porque son menores de edad y no los pueden someter a situaciones de encierro, ya sea porque son menores o mayores, punibles, pero que son golpeados dentro de una comisaría, que son humillados. Nosotros intentamos que la palabra verdugueo no sea una palabra que se utilice así naturalmente, sino que se entienda que un policía realizando la tarea de verduguear a otro es algo que sobre todo a los jóvenes los deja marcados. Yo hablo de discriminación, de criminalización, y espero que acá se pueda entender que cuando uno está hablando de este lado, lo único que está haciendo es tratar de defender el derecho de ustedes y de otros jóvenes que lamentablemente no tienen todas sus derechos garantizados y que les cuesta mucho más expresarse y poder hacer claro qué es lo que pasa con ellos en lugares humildes, por sobre todas las cosas. Pero también hablo de cualquier tipo de hostigamiento que se dé o que sufra un joven, cualquiera sea su condición social. Digo, se habla mucho del bullying en diferentes episodios en los cuales los jóvenes interactúan, y eso también es algo que indirectamente también tiene que ver con esto, porque cuando hablamos de esto que le dicen bullying, estamos hablando de discriminación, de criminalización, de violencias instaladas. El caso de mi hermano tiene que ver con la violencia. Luciano era morocho, usaba gorrita, ropa deportiva, zapatillas deportivas, y eso para nuestra sociedad es la característica propia de un pibe que la sociedad considera como un pibe chorro, ¿no? Hay gente que ha instalado este discurso, ¿no? Entonces, si yo a ustedes les digo pibe chorro, ustedes no van a pensar en un pibe blanco, rubio, de ojos claros, van a pensar en el pibe del barrio. Y esa práctica tan sutil, que por ahí pasa tan desapercibida, chicos, es la instalación de un gran conflicto que tenemos en un futuro, ¿no? Porque muchos de los chicos de los barrios humildes que salen de sus barrios con estas características y quizás quieran circular libremente por esta zona, no lo van a poder hacer tan fácil. Porque la señora que tiene valor en su cartera se va a esconder, el jovencito que tiene un celular caro también, la policía probablemente le pida documentos porque el pibe por esas características es sospechoso, y toda esa humillación cotidiana que sufren muchos jóvenes es la que hace que, o la que hizo que mi hermano tuviera en cierta forma su futuro condenable, ¿no? O condenado. Un grupo de policías a Luciano le ofrece salir a robar para ellos. El grupo de policías ya operaba en el barrio con otros jóvenes humildes, pibes que tienen diferentes situaciones de violencia en su casa. No, acá yo no vengo a juzgar a nadie, no vengo a juzgar a los padres de los pibes, ni a los pibes, ni a nadie. Yo vengo a hablar de que en los barrios hay violencia, de que internamente en las familias existen un grado muy alto de violencia y los jóvenes son víctimas de todo eso, y muchas veces hay personas que están interesadas en el dinero, ¿no? En conseguirlo rápido, que creen que una forma es esta y que lo llevan a cabo, que es reclutar jóvenes para mandarlos a robar. Eso es lo que hacía la policía, eso es lo que quisieron hacer con Luciano. Luciano se negó a salir a robar para la policía. Eso ocasionó que la policía se enojara, por ponerle alguna palabra, y que empezaran a detener a Luciano muy seguido cada vez que transitaba por la vía pública. Eso es un garrón. Que vos no puedas salir de tu barrio caminando tranquilamente porque te para un policía, te pone contra la pared, te pone una pistola en la espalda y te dice, tenés los pibes contados, pibe, vas a terminar en un zanjón. Eso es terrible. Ustedes saben que tienen un montón de rollos a esta edad, que tienen que ver con la familia, con la sociedad, con que todos les rompemos las pelotas. Bueno, imagínense si aparte el pibe tiene que ser todo el tiempo perseguido y sometido por la policía. Es un garrón, porque tienen poder de policía, porque te pueden llevar, porque tienen un arma. Bueno, el 22 de septiembre del 2008, después de muchas veces Luciano ser detenido, irlo a buscar, sacarlo, decirle a los policías que era ilegal, que Luciano no había hecho nada, que por portación de rostro no pueden detener a nadie, por averiguación de antecedentes, no, porque se hace telefónicamente, y aparte hay un tema, si era menor de edad, hay muchas cuestiones que pasan ya por otra órbita, que por supuesto no estaba garantizada, como la intervención de un juez de menores, por ejemplo, que no es lo mismo que un juez de mayores. Todo tiene un lugar y personas dedicadas a esa labor. Pero bueno, Luciano el 22 de septiembre fue detenido otra vez, fue detenido en la cocina del destacamento de Lomas del Mirador. El destacamento de Lomas del Mirador no era una comisaría, era una base de operaciones de una comisaría. El destacamento de Lomas del Mirador fue inaugurado en el 2007 por un pedido de más seguridad. Y hablábamos antes de la figura del pibe chorro, bueno, acá funcionó perfectamente, chicos, porque los vecinos tenían así como cierto miedo porque había dos villas cerca de un barrio residencial y que ellos consideraban que la delincuencia exclusivamente salía de esos dos barrios, entonces esos vecinos pidieron un destacamento policial. La duda era si los que estaban oficiales dentro del destacamento efectivamente eran policías que se habían instalado después de la policía, o eran estos mismos vecinos que habían armado el destacamento. No, existe la figura de una persona que no era policía, pero que era muy cercana a los policías y que lo consideraban como el jefe, pero esas ya son cuestiones propias hasta de la causa. El tema ahí, la sospecha para los que entienden, es por qué existía una relación tan familiar entre un civil y la policía encima tomando a ese civil como el jefe cuando no tenía nada que ver con la comisaría ni con los efectivos, pero eso ya es otro cantar, y ahí es otra historia que tiene que ver con los foros de seguridad y con la instalación del destacamento. Pero ese foro de seguridad y los vecinos preocupados por las villas son los que insistieron en inaugurar el destacamento policial de Loma del Mirador. En el 2007 se inauguró, el intendente oficializó que funcionaba, no podían tener detenidos, pero allí estuvo Luciano el 21 de septiembre del 2008 detenido. O sea que primera arbitrariedad y error grave, si podemos decir error a cómo se manejó en ese momento esa detención. Luciano, a pesar de ser menor y de tener que intervenir un pueblo menor y salir rápidamente porque no había cometido ningún delito, estuvo detenido en ese lugar durante más de 10 horas. Sí existió una denuncia, chicos, y se lo tengo que decir, había una denuncia de un jovencito al cual le habían robado un celular ese día y fue a hacer la denuncia al destacamento. Eso es larguísimo, pero hubo un juicio hace poco donde fue condenado un policía a 10 años de prisión por esa detención. Ahí quedó demostrado que los policías no pudieron acreditar ese robo, que había errores en la forma del delito y en el lugar donde ocurrió y donde lo detuvieron a Luciano, nada tenía que ver con... Acá es donde yo les pido que ustedes hagan su razonamiento. Yo no les puedo decir qué pasó ese día, tampoco me voy a desgarrar diciendo que mi hermana era inocente y el que le robó era otro muy parecido, pero fueron por Luciano. Piensen lo que quieran. Piensen hasta que robó el celular Luciano. A mí eso no me va a interesar. Porque en definitiva lo que yo estoy diciendo es que Luciano, por más de haberse robado ese celular, no tenía por qué ser torturado ese día. Y Luciano fue torturado ese día, chicos. Luciano estuvo detenido más de 10 horas, fue golpeado en la comisaría por una persona que mientras otro lo tenía del brazo, el otro cobardemente lo golpeaba, una persona que ya estaba reducida, privada de su libertad. ¿Después lo fueron a buscar ustedes? Sí, después, inmediatamente. ¿Él le contó todo? Él no pudo hablar con nosotros en ese momento. Luciano recién puede hablar cuando sale a eso de las, no sé, 6, 7 de la tarde, que puede verla mi mamá, pero ya cuando lo liberan y ahí le dicen... Aparte de eso, Luciano estuvo incomunicado cuando su familia estaba presente con la documentación. Aún así se mantuvo incomunicado, recién cuando sale... sale muy enojado y lo primero que hace es señalar a los policías que estaban ahí y decir quién le había pegado a él y contar otras cosas que pasaron. ¿Y cómo se enteraron que estaba preso? O sea, las 10 horas ustedes no sabían que estaba preso. No, nosotros llegamos rápido, nosotros no llegamos después de 10 horas, nosotros habremos llegado a la hora que Luciano estuvo detenido. Nos fueron a avisar policías del destacamento a la casa de mi mamá, fueron, si lo conocían a Luciano. Todas las detenciones anteriores, o sea, las detenciones, las veces que Luciano fue parado con anterioridad, fue parado y fue amenazado. Cuando le decían, negrito, vos tenés los minutos contados, nosotros entendemos, que eso era una amenaza porque Luciano se había negado a salir a robar para esa policía. Y que ese pibe no podía negarse, porque si no podía al mismo tiempo despertar en la cabeza de otros loquitos pibes que también digan que no. Con un montón de cuestiones, digamos, porque acá hablar de la dignidad para pibes que están muy muy en la lona, sin acceso a los derechos, me parece que a veces es, de que tener la posibilidad de que alguien esté cercano a vos para que te diga no, no te metas en tremendo lío porque sabes que no termina bien, o terminas muerto o terminas preso, y preso es lo mismo prácticamente que estar muerto. Bueno, chicos, eso se resume ahí. Luciano salió finalmente, nosotros pudimos acreditar los golpes en un hospital. O sea, esto también está bueno, que yo no les vengo a contar algo que no está en la causa judicial. Yo les estoy contando cosas que están judicializadas y que tuvieron una condena hace muy poco, un policía preso. Finalmente Luciano es detenido por última vez el 31 de enero del año 2009 y es desaparecido. Esto que yo digo es mi denuncia. Esto sí no es un veredicto judicial. La justicia no dijo Luciano está desaparecido por la policía. Esa es mi denuncia. Mi hermano estuvo desaparecido porque la policía lo desapareció y mi hermano estuvo detenido el 31 de enero porque la policía lo detuvo. La policía no, la justicia, que bueno, por ahí anda, tiene que a mí decirme qué pasó con Luciano y que sea otra cosa que no tenga que ver con mi sospecha. ¿Y por qué decimos eso nosotros? Porque hubo muchos peritajes que se hicieron con anterioridad que nos dieron la posibilidad de saber que sí, que fue así, que Luciano fue detenido y que Luciano, ya armando un rompecabezas, fue llevado hasta ese lugar donde terminó ocurriendo ese accidente, que no sé si alguno pudo tener esa información de cómo apareció Luciano. Eternamente va a vivir con vos. Y me parece que eso es lo que nosotros tenemos que empezar, ¿no? A desandar, a desnaturalizar. El tema de que una persona después de 5 años y 8 meses aparezca enterrada como NN no es algo normal. No está bien. Y es la mejor forma de desaparecer a un ser humano. Y es la mejor forma de que la policía pueda desaparecer una persona que quiere desaparecer. Y más cuando existe un estado de burocracia y de desidia tan elevado. Porque yo podría decir que todas las instituciones del Estado están corrompidas o que todas las instituciones del Estado son cómplices de eso. Corrompidas, al mismo tiempo digo que existe un grado de desidia, ¿no? Como, bueno, sí, che, pasó ese por ahí, que pase, dale. A ver si dice que es porque... En la autopsia de mi hermano decía que era blanco, ¿no? Como para encontrarlo también. Y que tenía de entre 25 y 30 años. Mi hermano tenía 16 cuando desapareció, chicos. Pero podemos decir que eso, bueno, es desidia. Como que ya nadie se encarga de corroborar nada. Bueno, pasa y la policía utiliza esos huecos para meterse. Gente, es horrible. Bueno... Sí, hay un grado de eso, pero también tenemos, por una cuestión de defender la democracia, que decir que es responsable el Estado en esta desaparición y que tiene que dar respuesta a todos. Identificar a los responsables concretos, los primeros representantes, los primeros encargados de investigar la causa, que estuvieron en la justicia provincial y que son dos fiscales y un juez a los cuales le presentamos jury de enjuiciamiento, es decir, que queremos que sean condenados, pero la burocracia nos está impidiendo poder condenarlos. Y creemos que el responsable político, que nunca va a poder ser condenado, pero nosotros queremos instalar socialmente que es el responsable político, es Daniel Scioli, quizás futuro presidente de ustedes. No solamente de la desaparición de Luciano, sino también de haber instalado en la provincia de Buenos Aires una especie de control de los barrios humildes a través de los diferentes egresados de las nuevas policías que emergieron al calor de los nuevos pedidos de más seguridad. Nosotros teníamos la maldita policía bonaerense, histórica policía que siempre fue asociada a los grandes delitos, narcotráfico, trata, todo. Venta de armas, y como había mucho desorden, y claro, no íbamos a tocar la cúpula de la bonaerense, ni más o menos querer hacer algo con eso, se empezaron a crear nuevas fuerzas, la bonaerense 2, la policía municipal, gendarmería en dos tandas, ahora una nueva fuerza que se llama CPC, que no depende de ninguna comisaría, pero patrulla la zona, que es la CPC la que levanta a nuestros pibes de los barrios, los golpea dentro de los patrulleros, los deja en la comisaría y cuando vamos a reclamar a la comisaría, el comisario sale muy orgulloso de su gente y dice, no, los de la CPC no son nuestros, son de otro lugar. ¿Está bien? ¿Dónde está la oficina de la CPC? Bueno, búscala, búsquenla. Si ustedes la encuentran en algún momento, los jefes de los policías que hacen comando de patrulla comunitario. Y así se nos va impidiendo poder reconocer mejor quiénes son los que golpean y someten a nuestros pies en los barrios. Ya, de la causa, chicos, yo mucho más no tengo para agregar. Luciano apareció y apareció por la lucha de la familia y de parte de una sociedad concientizada y gracias a los medios alternativos de comunicación. Los grandes medios de comunicación, los monopolios de la información, lo que hicieron siempre fue poner palos en la rueda. Al principio hablaban de Luciano como un pibe perdido y asociaban la cuestión con un asunto de drogas. Lo que generaba en la conciencia más social este pensamiento de, bueno, algo habrá hecho este pibe. Y ahí te va costando, si te gana la batalla del algo habrá hecho, la familia queda muy sola batallando contra poderes tan grandes que no quieren sacar la verdad a la luz. Y se te hace muy difícil. Pero esta familia y el grupo de familiares y amigos que se ha formado tuvo la fortaleza para seguir adelante, seguir denunciando, lograr visibilizar la causa y generar una conciencia que afortunadamente haga que muchos otros griten a la par con mi familia y pidiendo justicia. y muchos familiares, por supuesto, porque son muchos los casos, chicos, también que se levantan denunciando, muchos los casos que son visibles y que tienen familias luchadoras. Una pregunta. ¿Se ha leído que hubo esta noche un patrullero que ha recorrido por la zona, y que supuestamente en el recorrido electrónico se estalló con un escampado? No, digamos que eso no hay explicación con eso, porque en realidad judicialmente la causa sigue un proceso de lo que se dice de instrucción, se sigue recopilando pruebas. Eso es un material de prueba. En todo caso, lo que hace la justicia ya cuando llegas a un juicio es, bueno, coteja todas las pruebas que tenés y hace un ordenamiento de todo eso, y nosotros tendremos que saber o no, porque esta causa puede quedar impune con relación a la desaparición de Luciano. Bueno, y ellos nos dirán cuál fue ese recorrido de Luciano. Nosotros creemos, no la justicia, que Luciano fue detenido alrededor de la 1:30, 2 de la mañana, pudo haber pasado por el descampado, pudo haber pasado por el destacamento de Lomas del Mirador y finalmente llevado a este lugar donde ocurre el accidente. Cuando lo detienen, ¿a dónde estaba lleno él? Lo que le había, lo último que sabemos de él es que le pide a mi vieja un par de monedas para ir al ciber. Mi vieja le dice que no tenía un mango y entonces mi hermano le dice, bueno, me voy un rato a la esquina, se iba a quedar un rato con él. Le vivía ahí a metros de una esquina donde se juntaba con sus amigos, de ahí pasaba por mi casa, me iba a pedir plata a mí y se volvía. ¿Usted sigue viviendo ahí en el mismo barrio? No vivo en la misma casa y no vivo en el mismo barrio. ¿Qué medidas tomaron cuando se enteraron que Luciano era amenazado por la policía? Y hablan mucho con él, como hacemos ahora, lo mismo, hablamos entre nosotros, porque existe un vacío muy grande con relación a, bueno, a lo legal, porque si denuncias a la policía, seguramente lo que hagan es ir a buscarte a tu casa, no hace falta una orden de allanamiento para que te pateen la puerta de tu rancho y te entren y te saquen de los pelos, no es como en una casa de acá, de esta parte de la ciudad donde la policía ni se le ocurriría no venir con un papel judicial. En los barrios la policía va, patea el rancho así, entra, agarra a alguien de los pelos. Entonces desde ahí decíamos, no conviene denunciarlo porque la justicia no va a actuar, porque no van a hacer nada con esto, lo sometemos a una exposición mayor a Luciano, a un riesgo mayor, y entonces no hicimos la denuncia, hablamos con él. Y ahora hacemos lo mismo, tratamos de hablar entre nosotros porque consideramos que son situaciones muy difíciles en las cuales siempre te van marcando la cancha. Cuando vos denuncias a la policía te estás enfrentando con una mafia organizada que está preparada para presionar y darte miedo en el momento que crea necesario para que no sigas avanzando con tu denuncia. Y cuando tenés un Estado muy paralizado que no protege a las víctimas, tenés que hacerte de tu protección y tener una buena comunicación. Sí. ¿Prefiere que el PRO gobierne en la ciudad de Buenos Aires? ¿Que cómo? La provincia de Buenos Aires. ¿El PRO? ¿Que el PRO? ¿Vos querés? Te voy a dar mi visión política porque yo en realidad no quiero Frente para la Victoria, no quiero PRO, no quiero ningún garca que siga pensando que dentro de ese sistema capitalista podemos obtener algún beneficio para la totalidad de la gente. ¿Quién es Diego? A ver, es bueno tu razonamiento. Hay un amplio abanico seguramente, y seguramente de ese abanico, la porción que yo elija, tampoco sea la que yo creo la más apropiada, porque tengo un montón de críticas, incluso de los sectores de la izquierda, si vamos a eso. Yo en el amplio abanico que tengo de la izquierda, de poder elegir, y yo tengo un montón de críticas también. A mí me costó mucho siempre poder militar en espacios políticos verticalistas, quizá o no, bueno, acá si hay alguien que está en un espacio de izquierda puede tener discusión, perdón. No, no es verticalista la palabra, la cambio, la modifico porque... Pero, a ver, donde sí se tiene que seguir un esquema, en eso sí. Yo no sirvo para el esquema, yo no sirvo para tener que consensuar otra vez muchas cosas dentro de un espacio muy amplio. Considero que sí acompaño los proyectos porque mi lugar no es ese y estoy dispuesta a ser el soldado en la batalla de aquel que modifique las cosas totalmente. Pero a mí no me gusta el juego desde lo político. Entonces tengo muchas críticas, pero sí hago una elección. Cuando tengo que ir a votar, yo mi voto se lo pongo a alguien. Está siempre orientado mi voto a la izquierda y siempre va a estar ahí. Pero soy una romántica que quiere otro sistema. Y ese pensamiento no quiero que se me muera nunca, porque si a mí se me pierde la posibilidad de tener la esperanza de que en algún momento no vamos a vivir más en un sistema capitalista, vamos a vivir en otra forma de sistema, bueno, se me cae el mundo. Yo quiero seguir pensando que en algún momento mi hijo va a poder disfrutar de otro sistema que no sea este que es egoísta, mezquino, cruel, en el cual todo es una competencia. Acá ustedes, el mejor alumno es el que se saca el 10, el 8, bueno, el que está medio 7 ahí, lo ponemos en el medio, el otro, el que quizás no es muy bueno y tiene notas por debajo de ese nivel, es catalogado de un alumno regular a malo, y lo humano, y los otros valores, y... Sí, no es muy fácil. Irte a otro lado te implica tener que tener un dinero para poder alquilarte a otra casa. Sí, bueno, pero claro, no. Yo entiendo que muchas veces sí se piensan esas cosas, pero hay que tener en cuenta que las situaciones de las personas son todas muy complejas y difíciles, que no todos tenemos un gran grupo familiar. Yo tengo una familia muy chiquita, chicos. Mi abuela vive en el barrio 12 de Octubre, mi vieja vive en el barrio 12 de Octubre, mi tía alquila una casita que es en la zona sur, que es cada vez más chiquita, porque encima los alquileres suben por las nubes y la gente cada vez vive en espacios más reducidos. Listo. No hay más familia. Es ahí donde uno se empieza a hacer cargo de otras cosas. Bueno, cuando vos ya no podés depender de una familia que te pueda garantizar esos espacios, es donde tenés que salir sí o sí. O te deprimís por siempre, o salís fortalecido y con más ganas de poder cambiar lo que te rodea. No la teníamos fácil al comienzo. Yo quiero saber un poco más de vos. Yo no sé qué decir de mí, porque la verdad que estoy acá porque ustedes me invitaron, porque pasó este problemón en mi vida y hay algo que hace que mucha gente me escuche. Algunos dicen que es el tono de la palabra, otros dicen que es la forma en la que digo las palabras. A mí lo único que me interesa es que, aparte de que me sigan invitando, ojalá que así sea, ¿no?, en otros momentos, que también conecten con otros casos que tienen que ver con esto, como el caso de Daniel Solano, un trabajador golondrina desaparecido en Choel de Choel hace más de 3 años, el caso de Sergio Ábalos, un estudiante desaparecido, sí. Y capaz que eso en definitiva termino siendo yo, ¿no? Una persona que está acá para poder visibilizar causas que lamentablemente no conmueven mucho a la sociedad. Va a llegar el día en el que todos hablemos de cuestiones de este tipo y que a todos se nos ponga la piel de gallina inmediatamente. Ojalá que no sea cuando la democracia esté muy podrida y no podamos revertir la situación. Tengo 32 y fue hace 6 años, entonces tenía 26, ¿no? 20. ¿Ya le había pasado algo así a los míos de Luciano? Sí. Sí, a cualquier pibe del barrio les pasaba eso de ser detenido. Sobre todo ser detenido por averiguación de antecedentes. Esa era la fija, o los llevaban detenidos porque los encontraban fumando marihuana en alguna esquina, entonces lo tenían mucho tiempo, en algunos casos utilizaban, bueno, eso les encontraron, capaz que les encontraron, no sé, una tuca. Y entonces eso era la forma de amenazarlos, ¿no? Es que o me das plata para que no te arme la causa o te armo la causa. Entonces algunas familias pagaban y no les armaban la causa, otros, qué sé yo, hoy por hoy no sé si habrán armado muchas causas por tenencia de una truca, porque está medio difícil, llega eso después y el mismo juez se enoja porque no me hagas perder tiempo con estas cosas. Pero hubo un momento en el que los pibes eran muy detenidos por esto, porque les encontraban, los encontraban fumando. Tal vez porque antes no era tan común como ahora. ¿Eh? Tal vez porque antes no era tan común como ahora. El consumo, decís vos. Sí, tan visto. ¿Tan? Sí, igual chicos, en los barrios sigue pasando, porque esto va agarrado de que muchas veces no hay información. Suponete, muchos de ustedes no, capaz que ni saben que hay jurisprudencia hoy que permite que vos, por haberte encontrado un porrito, no termines con nada, ¿no? Y que en realidad esto vaya para atrás. Pero esa es información que no circula, que en los barrios no se tiene, y muchas veces el pibe, cuando es detenido en el barrio por eso, le da miedo. O sea, miedo, no quiere que le arreglen una causa. Entonces termina aceptando de eso, desde darle plata a un policía hasta salir a robar para un policía. Digo, las formas de sometimiento a eso son muchas. De ese es el tema. En la medida de que los barrios no se acceda a la información, de que la gente sea sometida por la falta de derechos, ahí, bueno, se da lugar a que avancen mucho estas mafias organizadas que tienen una chapa y que muchas veces se dice que son fuerzas de seguridad. ¿Hay algún caso ahora en el barrio que sí, hay un caso de un jovencito que está desaparecido hace aproximadamente un mes, un poquito más, en el mismo barrio. Un poco más, chicos, es un caso que venimos así acompañándolo desde las sombras porque hay que respetar mucho a la familia y los procesos. Centurión es el apellido del chico. En el Facebook de familiares y en el mío está publicada la foto de él. Sí, hace eso, un mes, 2 meses que está desaparecido en Lomas del Mirador también. Y estamos ahí viendo qué pasa. ¿Vos habías dicho que habían torturado a un policía? Sí. Por torturas efectuadas a Luciano el 22 de septiembre del año 2008. ¿Vieron que yo les coloqué la detención? ¿Cuándo estuvo 10 horas? ¿Por 10 sea que ese es un tema. Casación ahora decide si deja firme esa sentencia o si, bueno, puede cambiar la carátula, bajar la pena. Depende mucho de la presión social. Sí, si hay presión social, se va a mantener. Igual esas cámaras de casación son nefastas. Son de lo peor. Son lugares donde se sentencia a jóvenes, se los manda a la cárcel con prueba, sin prueba, como sea. Tiran para atrás muchos fallos que son buenos por lo general, sobre todo en lo que tiene que ver con gatillo fácil. Así que nada, estamos ahí esperando. Si hay, yo entiendo que con presión queda firme. Lo que más nos importa es que no se cambie la carátula, porque es una carátula que marca jurisprudencia, esto otro. Empieza a tener peso legal hablar de tortura. Digo, ya, porque hay otras consideraciones cuando un joven es hostigado, que es vejaciones, es otra forma, otra calificación que se le da, que tiene una menor pena, vejaciones y severidades. Entonces ahora lo que se quiere hacerle entender a la justicia es que un chico que está detenido, ya siendo menor de edad y estando detenido, estamos hablando de una situación muy complicada en la cuestión psíquica de la persona. Si a eso se le agrega el insulto, bueno, estamos mal. El insulto ya es una forma tortuosa de tratar a un joven que está encerrado. El golpe, eso ya está, fuiste. Estás tratando mal al tío. Hay que calificarlo como corresponde y así vamos a lograr que la policía no tenga esas conductas. Va, no sé, ojalá que sí. Hasta dudo de lo que he vivido algunas veces. Durante estos años, ¿cómo hablar con vos de Luciano, con tu familia? Los funcionarios no se acercan a vos. Vos exigís que el funcionario te escuche. Nosotros a Daniel Scioli se lo pedimos un montón de veces. Se lo pedimos tantas veces. No nos escuchó, no le importaba un carajo. Mientras no fuera algo conocido que políticamente le molestara, el tipo no respondía. Así funciona la política, es cruel en algunas instancias. Cuando la causa se hizo visible porque se hizo un escrache en un programa que se llamaba CQC. Ahí llegaron. Ah, lo vieron. Vale, le contesto esto. Se hizo el escrache. Eso le dio cierta repercusión al caso. Scioli acepta atendernos. Cuando llegamos a La Plata, sale una secretaria de él y nos dice que Scioli no nos iba a atender porque no tenía tiempo en su agenda. Bueno, después de eso, que habrá sido a los 6 meses de desaparecido Luciano, recién nos atiende a los 3 años y 8 meses. O sea, mirá todo lo que... Nos iba a atender a los 6, no nos atendió, nos dejó plantado y después tuvimos que esperar esa cantidad de años hasta que nos atendió. En el atender igual a la familia, a nosotros no nos importa que nos atienda y no nos importa lo que nos diga. Nosotros no vamos a esperar que nada, vamos a exigir, mira, esto pasó en tu territorio. Vos eras gobernador de la provincia de Buenos Aires y una desaparición forzada es un hecho terrible de violación a los derechos humanos. Somos un país que sufrimos la desaparición de 30.000 seres humanos, que dijimos basta, y si esto ocurre es tu responsabilidad. Y ahí hablar de que no puede pasar absolutamente nada más alrededor de esta familia. Bueno. ¿Quién fue la persona que interrumpió el programa? ¿Quién fue la persona que? Sí, no, los conocí después, no los conocía en ese momento. Después uno estudiaba en el FADER, el otro estudiaba acá en algún colegio de Rey Caballito, y eran dos, ¿no? Los chicos, Pocho y Toto, sí. Pocho no sé dónde anda, pero Pocho me parece que está haciendo mucho barco en algún lugar. Y Toto está militando, empezó militando con... acompañando una familia de un caso también bastante conocido, que es el caso de Kiki Lescano, un pibe que fue fusilado en la zona de Lugano, y hoy yo creo que ya están en una cuestión más política los chicos. Toto es uno de los que está dentro de ese grupete. Bien, los chicos la verdad que ayudaron mucho. Les siguieron unos jovencitos así como ustedes, la verdad que ustedes, yo llegué, fue así, llegué, yo llevaba una foto de Luciano a todos lados, que cada vez que me sentaba con algún funcionario, yo cada vez que me siento con un funcionario que yo considero un personaje fuerte en esta causa, le pongo la foto de mi hermano mirándolo. Le dejo la fotito ahí y toda la reunión, el funcionario con los ojitos de Luciano de la foto que se le... Sí, clavado. Y después nada más que recordarle que es responsable de la causa. Es una forma que no lleva a nada más que la familia pueda descargar la bronca que siente por un hecho que es evitable. Porque se evita esto, chicos, se evita cómo, en vez de criminalizar los barrios, dar derecho a los barrios, un barrio con acceso a los servicios, con centros culturales, con centros deportivos, con la gente trabajando, con pibes creando, estudiando, reproduciendo mensajes que son los que necesitamos, digo, así es como cambiamos la realidad. Con más balas, más patrulleros, más control policial en los barrios humildes, porque son considerados zona roja, lo que hacemos es seguir reproduciendo este maldito tema que tiene que ver con los jóvenes en los barrios humildes. Y por supuesto que creo que el caso de mi hermano era evitable. Por eso considero que existen responsables políticos que son los que cranean todas estas políticas de persecución y control. Y hay que denunciarlos, y hay que decirles que son los responsables. ¿Cómo llegaron a encontrar los restos? ¿Cómo se pudieron estar ahí? Porque intentamos por segunda vez presentar un habeas corpus. Un habeas corpus también genera mucha repercusión política, porque esto que decíamos antes, somos un país que venimos de una dictadura en la cual se presentaron millones de habeas corpus por los desaparecidos de la dictadura militar. Durante todos estos periodos de democracia, sobre todo en los últimos años, se ha hecho una gran política sobre derechos humanos, y la verdad que una causa por la cual se esté presentando un habeas corpus por un desaparecido, lo que hace es generar algunos trastornos políticos. Por esa razón fue rechazado una vez, por esa razón quiso ser rechazado ese habeas corpus en primera y segunda instancia, para que no entráramos en el proceso de verdad. Fue rechazado, fue aprobado en tercera instancia afortunadamente, porque si no, no hubiésemos encontrado a Luciano. Y cómo se aprobó, entre medio de gritos y secretarios de fiscales asustados. ¿Sabes qué es un habeas corpus? Sí. Sí. ¿El resto no? ¿El que dijo sí lo puede explicar? Lo que quiere decir en definitiva es que se libere al cuerpo de la situación que esté, se viva esa persona o esté muerta. Y la justicia lo que hace, la que interviene en la investigación, es pedir a diferentes instituciones del Estado, como ser comisarías, hospitales, morgues, que si tienen un NN con las características de la persona buscada, bueno, entonces remitan la información. En el momento que eso se realizó, todos los cotejos que se hicieron arrojaron resultados negativos. Cuando, eso es la primera instancia de investigación. Cuando se pidió el habeas corpus, ya avanzado casi 4 años de la desaparición de Luciano, se vuelven a hacer unos cotejos ya con algunas cuestiones más avanzadas a nivel tecnológico. Da negativo en la primera posibilidad que se llevó adelante. ¿Por qué? Porque los funcionarios de la provincia estaban haciendo los cotejos con fotocopias de las huellas dactilares. Entonces, en lo que fue una audiencia de habeas corpus, se le pidió a ese personal que no le hiciera más con las fotocopias, que le hiciera con los originales. Sí. Sí, es para directamente pegar un cachetazo y ubicate, porque el rol, no, sin violencia, en la fantasía uno le da bronca, porque escuchás al funcionario diciendo, no, y lo cotejamos con fotocopia. No, no cotejes con fotocopia, porque es una huella dactilar, si se te corrió la hoja, no sé, hacelo con los originales. Bueno, y ahí dio positivo, chicos, cuando cotejaron huellas dactilares, que aparte de esto, ahí abran la cabeza. Si yo les digo que llegaron a encontrar a Luciano porque cotejaron huellas dactilares, quiere decir que las huellas dactilares, las tenían la de Luciano en la causa y la de Luciano en la morgue. Pasaron 5 años y 8 meses hasta que alguien hizo ese cotejo y dijo, ah, mira, acá está el pibe. Pero se quiso rechazar ese habeas corpus, y eso también es lo grave. Se aceptó porque hubo mucho quilombo, chicos, mucho. Gritos y intentos de romper toda la fiscalía. Y se aceptó, pero se tiró para atrás. O sea, te lo acepta la justicia, pero te lo tira para atrás. Entonces vos tenés que apelar. Apelamos una vez y en la tercera instancia se aprobó, afortunadamente. Sin llegar a ese punto, digamos, al extremo de lo que le pasó a Luciano. El otro día con Quito primero tuvimos que hablar de estos temas porque acá en el Parque Privado había 7 baños a los barrios. Acá en el Parque Privado hay un par de canas de civil, ni siquiera con uniforme, los revisan a los chicos y a las chicas, buscándoles fotos. Entonces estuvimos, digamos, fueron unos casos, no importa quién. Pero esto está pasando acá, en este parque donde se juntan todos ellos. Cada supuestamente, lo que pasa es que no lo sabés. Entonces, laburamos con el consejo de Correpi, de los eventos que se puede hacer, y también con la misma escuela para que llame a la comisaría, ¿no? Pero es esta cosa de dejar sospechosos en todos lados, ¿no? Aparte, no pagan ningún tipo de arte, pagan todo con ellos. Sí. Eso es lo que le da bronca también. Sí. Bueno, pero ahí es donde, bueno, antes decíamos que me preguntaba la chica quién sos vos, y yo peleo con un grupo, somos un grupo de familiares y lo que tratamos de militar la cuestión que tiene que ver con los jóvenes, pura y exclusivamente, entendiendo que los jóvenes están en una situación de peligro, más que los jóvenes son peligrosos. Están en peligro porque es una sociedad que claramente no los escucha, que los discrimina y que los criminaliza, pero aparte que no tiene comprensión de los estados en los que se encuentran en algunos momentos de su vida. Digo, y muchas veces se cae en que el joven no puede decir nada porque el joven lo entiende, porque el joven lo revende. Y creo que vamos colaborando mucho a que el joven tenga esa forma y que cada vez esté más distante del adulto y con menos confianza a la hora de confesarle cosas que son muy graves, ¿no? Están pasando cosas serias y no veo que exista una relación emocionalmente linda entre los jóvenes y los adultos. Y a mí me pone mal porque la verdad que los jóvenes tienen una cantidad de saberes tan lindos para ofrecernos a nosotros y darnos la posibilidad de mantenernos jóvenes también en nuestro pensamiento y no volvernos unos personajes nefastos que siempre están criticando todo. Digo, ustedes tienen que exigir que ese espacio se respete y que cada vez sean más los jóvenes que accedan a sus derechos para que sean respetados cada uno de sus derechos. La causa hoy en día tiene a un policía que dijimos antes que está condenado. Esa es una causa que se abrió en paralelo a la principal, que es una causa donde se investigó la detención del 22 de septiembre del año 2008. Esa causa puede abrir nuevos caminos porque se condenó un solo policía, pero otros reconocieron haber estado en el lugar. Así que quizás seamos sometidos a un nuevo proceso de juicio, que es horrible porque tenés que ir a declarar otra vez, contar toda la situación de sufrimiento de Luciano otra vez. Bueno, eso es lo que hace la justicia para alargar los tiempos, ¿no? Y hacer de ello un choclo que no termina más. Por otro lado, la causa principal por desaparición forzada se sigue investigando. Estos chicos van a llevar muchos años y en algún momento ustedes ya serán grandes y veremos cuál es el resultado de esa causa y nos agarraremos la cabeza o pensaremos que se hizo justicia. Y por ahora es esto. El jury de enjuiciamiento a los fiscales y al juez es otra cuestión que va en paralelo en lo judicial, que ahí también la veo difícil, pero bueno, seguimos insistiendo, queremos que los condenen y que no trabajen más. ¿Qué pretendías hacer con el gobierno? No me interesa absolutamente nada que tenga que ver con el desarrollo de lo que queda de este gobierno y lo que viene con Scioli, más que seguir por este camino que es el de la organización y la lucha con los familiares, que denunciamos la violencia por parte de un Estado que mantiene estructuras represivas, que terminan sometiendo a muchos de los jóvenes, combatir estas formas de gobierno que son hipócritas por sobre todas las cosas, y no me quiero desgastar. Digo, sí podemos decir acá muchas cosas que yo puedo opinar políticamente que van en contra del gobierno que vendrá, pero ninguna acción que tenga que ver con combatir ese discurso que no sea seguir por el camino que estamos, que es visibilizando la problemática de los jóvenes. Hay que sacar las caretas de esos delincuentes, pero con mucha acción, mucho trabajo y haciendo lo que uno quiera en el espacio que quiera, ya sea trabajando con el arte, con una radio, con el deporte es re lindo trabajarlo en el barrio porque fomenta la unión, la comunicación, el trabajo en equipo. Digo, hay que hacer, y eso va a terminar acorralando a estos seres inmundos que todavía están en política y que nacen de procesos muy tristes de nuestro país, y Scioli es el ejemplo de eso, porque Scioli nace de la mano del menemismo nefasto que fue el que llevó a gran parte de la sociedad argentina a la miseria total. Fue el que abrió los mercados, el que creó el uno a uno, el consumismo desmesurado, el compramos dos porque dale, total, la plata está. Y mientras tanto, un sector de los que vivíamos en el barrio sufríamos ese consumismo porque no llegaba para nosotros nada de eso, y lo sufrimos muchísimo peor cuando fue la debacle total en el 2000. 2001 fue la destrucción de todo. Y ahí sí había que recurrir al trueque, a muchas cosas que aparecieran, y no sé si las habrán leído o no, pero que fueron momentos muy tristes. ¿Vos cuando fuiste a reclamar la denuncia? ¿Cuando la cambiaron? Sí. ¿Fuiste con tu mamá? No, fui yo sola, porque llegué, mi mamá siempre estuvo, a partir de la desaparición de Luciano, fue una mujer que se deprimió mucho, que estuvo muy triste. Entonces llegué y lo primero que hice fue preguntarle si le habían dado copia de su denuncia. Me dijo que no. Cuando me dijo que no, me fui corriendo a la comisaría, pedí la copia. Y cuando me dieron la copia, me dieron la denuncia, pero aparte en la parte de atrás, el último párrafo estaba agregado y decía que Luciano era un adicto a la marihuana. Y quería preguntar sobre tu mamá. Hoy en día, ¿cómo está? Cuando apareció tu hermano, ¿cómo lo tomó? Obviamente que más, pero... Lo tomó mal, estuvo mucho tiempo triste. Mucho tiempo mal, mi vieja. Hoy está bien. La verdad es que ha encontrado en el tejido, ella teje el proyecto. Ha encontrado una herramienta de expresión y eso le gusta, está trabajando en ferias. La verdad es que está bien. Estamos en un momento... podría decirse, bueno, es triste todo, pero es como que le buscamos la vuelta y cada uno fue acomodando un poco su vida y seguimos luchando, pero en mejores condiciones. ¿Por qué no sentaste la denuncia cuando Luciana te contó que un grupo de policías lo quisieron a robar el barrio? Esa me la hicieron igual, hace un ratito, ¿te acordás que dijimos? Sí, pero ¿qué iba a hacer? ¿No era mejor hacerlo más antes la denuncia antes que estés lamentando de la desaparición del barrio? Claro, esa es otra pregunta igual, sí. Claro, depende, cada uno tiene que estar en el momento. Más evidente, hubiera contado desde un principio antes que desapareciera tu hermano. Sí, bueno, pero depende mucho de las circunstancias. Yo te vuelvo a repetir, mi familia es una familia que está constituida de esa forma. Mi mamá con 3 hijos en ese momento, criando sola a sus hijos porque su marido la dejó abandonada con sus 3 hijos, también un detalle importante en toda esta cuestión, el rol del hombre, poco valiente que decía abandonar primero a sus hijos y después no aparecer durante todo el periodo de desaparición, que una madre que tuvo que salir a buscar el mango para que sus hijos no se murieran de hambre, digo, y en esa condición en que estábamos, una mujer mayor, porque mi abuela es una mujer mayor, la madre del pibe que estaba desaparecido, y bueno, y acá la super maravilla que es lo que soy. ¿Y cómo te sentiste cuando te dijeron que ¿A vos te parece que yo me podía enfrentar en ese momento con tremendos tipos de una comisaría que me venían a patear mi casa? A mí me vinieron a patear mi casa. Estaba cerrada con llave. Es muy duro estar del otro lado cuando vos sabés que te están amenazando. Y hay que tener mucho valor para enfrentar todo el tiempo esa situación. Yo sabía que yo podía ser muy valiente yendo a denunciar a la policía y que iba a ser muy valiente también si me seguían en la calle, si total siempre fui cocora. Ahora, mi hermana la estaba pasando mal y en ese momento lo que yo más pensaba era que no quería que mi hermano la pasara mal. Y denunciar a la policía en ese momento para mí significaba eso. Ahora, tu pregunta es mortal, porque claro, yo también pienso ahora, una vez desaparecido Luciano, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese denunciado a tiempo? Es muy triste pensar eso, porque también te pones vos en un lugar muy de mierda, de juzgarte. Y yo no me quiero juzgar, porque yo no tengo culpa de nada. Yo no puedo juzgarme de un hecho que es muy triste y que provocaron personas que torturaron y desaparecieron. Yo hice lo que pude. No, los policías fueron por muchos lugares. Nosotros pedimos que acá está un poco la responsabilidad política. Siempre, hasta ahora, hablamos de la responsabilidad judicial, pero nosotros cuando hablamos de la desaparición de Luciana, decimos, esta es una desaparición forzada por un Estado. Y el Estado, en tanto que sigue manteniendo a los policías en sus empleos o en otros empleos camuflados porque presentaron alguna cuestión jurídica o el Estado es responsable por el estado de impunidad y se vive con una desaparición forzada. El Estado, hablando ya políticamente, a través de asuntos internos es una dirección que depende del Ministerio de Justicia, de Seguridad, que debería investigar a la policía. Quienes investigan son policías, o sea que esos policías no van a investigar a sus compañeros policías y por lo tanto no se llevan adelante las investigaciones que terminan corriendo de las fuerzas a quienes uno denuncia judicialmente. No hubo decisión política de desplazarlos en su primer momento, lo desplazaron, los volvieron a reincorporar, los volvieron a desplazar. Cuando nos olvidamos un poco del tema, los volvieron a reincorporar, volvimos a insistir para que los desplazaran, pero a esa altura ya había presentado un amparo uno de los policías, Herrera, que Herrera era el policía bueno, el que salía a buscar a Luciano con su patrulla, con la foto de Luciano en la patrulla. Bueno, ese policía presentó un amparo diciendo, hey, hace tantos años que se está investigando esta causa y a mí todavía no me procesaron por nada. Entonces, ¿por qué yo no estoy trabajando? Tiene razón el tipo. Es un hijo de su madre, porque es responsable de lo que pasó con Luciano. Pero tiene razón. La policía es tan lenta y es impune, digamos, la lentitud le sirve porque no investiga y porque deja todo libre. Qué tipo, es verdad, está hace 6 años no trabajando, no puede llevar la vida a su casa y la justicia no decidió. Entonces tiene la posibilidad de presentar el amparo. Y lo hizo muy bien el boga del tipo. Son todos bichos que están para hacer eso. Aprovechan los huecos legales. Los aprovecharon, la justicia falló, Herrera está trabajando en una oficina del Estado. Dicen que no como policía, porque ya sería escandaloso, pero sí sigue trabajando. Ahora, con ese artilugio, los demás policías van a hacer lo mismo. Todos pueden presentar recurso de amparo, los 8 que están denunciados por la familia, y volver a trabajar. Si les toca una sala buena, vuelven a trabajar. Pero eso no me interesa a mí, son los responsables de la desaparición de Luciano. No, el padre de Luciano no es mi padre, afortunadamente. Afortunadamente también mis hermanos lo desconocen como padre. Así que, bueno, eso no es bueno, pero es la realidad. Y no, no estuvo nunca. ¿Dónde vivimos? la denuncia en el juzgado? Hacer la denuncia en la fiscalía, decís vos. Claro, lo que pasa es que la fiscalía es el eslabón alto de esto que decimos el Poder Judicial, y son los que manejan investigaciones a la forma que ellos se les antoja, y la realidad es que no tenemos fiscales de los nuestros, vamos a decir, concientizados con la problemática de violencia institucional trabajando en las oficinas del Poder Judicial. No los tenemos. Lamentablemente la familia judicial es gente muy corporativa, que responde a determinados intereses y que quiere mantener un estado social determinado, y hablar de estos temas van en contra de eso que buscan. A mí me pasó que durante muchos años se lo buscó, digamos, en el juicio figuraba la causa como una persona que estuviera perdida, no era como una persona que estuviera desaparecida. Es decir, la justicia apaña estos casos de muchas maneras. Entonces, si vos buscas una persona como que está perdida, que bueno, que se escapó con su novia o que hizo cualquier otra historia, no es lo mismo que si vos buscas una persona que fue desaparecida por los sospechosos y los que están acusados y siempre estuvieron acusados, que eran los policías de destacamento. Digamos, la justicia favorece de muchas maneras que no se puede investigar o que no se investigue como lo haría cualquier persona con sentido común. Estar muertos, estar presos, que con los jóvenes de los barrios con los jóvenes que vienen en barrios como el barrio de donde salí yo, podemos hacer grandes cosas. Y esos pibes pueden estar a la altura de cualquier otro pibe de Barrio Norte, de Vicente López o de cualquier lugar de la Argentina donde exista un barrio económicamente bueno y con jóvenes con mucho potencial. Los jóvenes de nuestros barrios también, lo que pasa es que se necesita una sociedad que empiece a realizar acciones para que estos jóvenes participen. Sí. En el libro, Damián nos quiere contar qué pasó cuando él viajó a Córdoba. Y quería saber. No entendí. Explícamelo otra vez. En el libro dice que Luciano viajó a ver al papá a Córdoba porque él le dijo que iba a estudiar y todo eso. Y después supuso que no iba a contar por respeto a la familia porque murió y no quiso viajar más. Porque no recibió la ayuda que tenía que recibir. Yo te lo voy a resumir porque también son cosas muy dolorosas. Él fue en busca de un refugio porque estaba pasando mal con la policía. Bueno, una alternativa a eso fue que él pudiera ir con su padre, que Luciano era el único que más o menos mantenía un diálogo con su padre. Cuando llegó allá se encontró con una persona que no estuvo a la altura de las circunstancias, que no le dio ese acompañamiento, esa comprensión, esa calidez humana que necesitaba Luciano para los tiempos que corrían en su vida. Y bueno, y el padre tomó decisiones que fueron tristes y que a Luciano lo perjudicaron mucho también, ¿no? Que lo alejaron de la posibilidad de creer sobre todo su padre, que debe ser otro garrón, ¿no? Y por lo pasó todo eso, ¿dónde lo buscaste, supongo? ¿Buscaste en algún lugar? Sí, lo busqué en muchos lugares. ¿Y dónde pensaste que podría haber estado buscando? ¿Cuándo desapareció, decís vos? No, en realidad salía como a ver si alguien lo veía o alguien me decía algo. Me cruzaba con los patrulleros y le preguntaba qué estaban haciendo. No sé, fueron días muy caóticos. La realidad es que tampoco tengo un recuerdo, ¿viste? Son recuerdos que uno intenta eliminar también porque fueron días de mucho cansancio porque uno no duerme, sale a buscar a cualquier hora. Pensás que si dormís estás haciendo mal porque el otro puede estar pasando frío, pasando hambre. Chicos, gracias. Seguramente terminen y no sé si los llego a saludar porque algunos no se van. Gracias por haberme invitado y gracias por escuchar. Bueno, cuando quieran nos volvemos a ver. Y con relación al libro, recuerden esto, que es un material que nos permite a nosotros seguir difundiendo la causa. Si está en una biblioteca parado, estancado, no, el libro pide salir. Así que léanlo y si se lo quieren pasar a otro, para nosotros es un favor muy grande y es seguir difundiendo la causa de Luciano y la problemática. Gracias.